Cuando me despierto por la mañana, a menudo digo esto, cansado como puedo estar y por mucho que no quiera levantarme, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Como saben, si alguna vez uno atraviesa una enfermedad seria, tal vez una en la cual no se está seguro si va a salir adelante, cada día es un don de Dios, ¿verdad? Todo día es un día para regocijarse. Cada día es un día para decir, este día es dádiva de Dios para mí y voy a regocijarme en este día. Tal vez no sepa las respuestas a todos mis problemas, pero no dejaré que me definan las dificultades en mi vida. Seré definido por el gozo de Jesús en mi corazón. Jesús nos da esa oportunidad. Ahora, escuchen todo eso y permítame recordarle de nuevo que eso es lo que Jesús está orando por nosotros. No solo está orando por nuestra seguridad, sino que está orando por nuestra suficiencia. Él quiere que tengamos gozo, el gozo de Jesús, gozo cumplido, shalom, en nuestros corazones. Esto es lo tercero. Jesús está orando por su madurez. Eso se halla en Juan 17, versículo 17. Esto es lo que Jesús dice en su oración. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando era niño, en la iglesia de mi padre, solíamos tener reuniones de oración los miércoles por la noche y reuniones en la iglesia los domingos por la noche. Con mucha frecuencia, tanto los miércoles como los domingos por la noche, dedicaban tiempo en la primera parte del culto a lo que llamaban dar testimonio. Teníamos testimonios abiertos. Ahora lo hacemos en los funerales. Solíamos hacerlo en los cultos en la iglesia. Testimonios abiertos, micrófono abierto, y siempre era interesante. Pero noté que siempre había tres personas cada semana que eran las primeras que se levantaban. Detesto decirlo, pero eran tres señoras. Siempre decían lo mismo. Se ponían de pie y decían, simplemente doy gracias porque estoy salvada y santificada. Y entonces se sentaban. Yo sabía lo que significaba ser salvado, pero no estaba seguro de qué era eso de ser santificado. Y estaba bastante seguro de que yo no quería hacerlo porque no quería llegar a ser como ellas. No supe lo que quería ser santificado sino hasta muchos años más tarde y hallé que no es una mala palabra, sino que es una palabra buena. Santificado quiere decir ser hecho santo. Allá en el cielo, Jesús está orando que usted y yo seamos buenas personas, personas santas. Él está orando por nuestra santificación. La Biblia es el medio principal de Dios para eso, así que no nos sorprende que esta oración diga, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que Él está orando es que cuando abrimos la Biblia, no simplemente leamos más de la Biblia, sino que la Biblia penetre en nuestras vidas y nos transforme. Dice, santifícalos, hazlos santos por tu verdad, tu palabra es verdad. Está orando por nosotros ahora mismo. Que la palabra de Dios que estamos estudiando en Juan 17 no simplemente entre por un oído, pase por nuestra mente y salga por el otro, sino que haya un lugar de residencia en nuestro corazón y que al escuchar las palabras, esas palabras nos transformen de dentro para afuera. Eso es lo que Jesús está orando. Está orando por nuestra santificación, está orando por nuestra madurez. Esta es la número 4. Jesús está orando por nuestra seguridad, por nuestra suficiencia, está orando por nuestra madurez y Jesús está orando por nuestro ministerio. En Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, permítame desmenuzar eso para usted. Jesús fue el primer misionero al mundo en el cual usted y yo vivimos. Un día en el cielo, Dios llamó a su Hijo al trono y le dijo, necesito que vayas a la tierra, en donde la gente está batallando y no sabe qué hacer y están en pecado. Quiero que vayas allá y busques y salves lo que está perdido, que pagues en la cruz la pena por su pecado. Ahora, Jesús le está diciendo al Padre, tal como un día me enviaste al mundo, estoy enviando a todos tus discípulos, y eso nos incluye a nosotros, al mundo con el mismo mensaje para buscar y salvar a los perdidos. De lo que me di cuenta cuando leí esto es que Jesús está orando por nosotros mientras llevamos a cabo la misión para lo cual Él fue enviado. Lo que eso significa, amigos y amigas, es esto. Cada vez que salimos para hacer el ministerio que Dios nos ha dado, podemos tener la seguridad de que en el cielo Jesús está orando por nosotros. Él está orando por mí cuando yo predico, como también ustedes. Algunos de ustedes oran que yo no predique muy largo, y puedo entender eso. No pienso que Jesús esté orando así. Pienso que todos ustedes dicen eso en oración, pero no pienso que Jesús ore por eso. Él está orando por usted cuando usted sirve como ujier. Está orando por usted cuando enseña a los niños. Está orando por usted cuando usted trabaja en el lote de estacionamiento. Está orando por usted cuando usted conduce un vehículo trayendo personas. Está orando por usted cuando sirve en la junta de la iglesia. Si usted está en el ministerio de Jesús, puede contar con eso. Usted está en la lista de oración de Jesús y Él está orando por usted para que usted desempeñe el ministerio de una manera que dé fruto para el reino de Dios. Él está orando por su ministerio. Este es el número 5. Jesús está orando por su unidad. En Juan 17:20, Jesús dice en oración, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». En otras palabras, Jesús está orando por nuestra unidad. Está orando porque tengamos unidad en la iglesia. Muchos han estado en situaciones en alguna iglesia en donde la unidad brillaba por su ausencia. Tal vez estuvieron ahí cuando la iglesia se dividió, o tal vez en alguna iglesia en donde hubo una gran pelea. Recuerdo haber leído que Ray Stedman solía decir que los cristianos pueden ser como un grupo de puercoespines en una fría noche de invierno. Necesitan acercarse el uno al otro a fin de poder abrigarse el uno con el otro, pero tan pronto como se acercan lo suficiente como para abrigarse, se lastiman uno al otro con las espinas y así vuelven a apartarse. Cuando llegué a Fort Wayne, solía ir al gimnasio todos los días durante el almuerzo y jugar baloncesto por una hora. Había un grupo que nos reuníamos para jugar. Sobre el arco a la entrada del gimnasio, cuando uno entraba, había estas palabras de Juan 17, para que todos sean uno. Pasábamos debajo de ese arco e íbamos a la cancha y tratábamos de matarnos el uno al otro por una hora. Pero sobre el arco decía, para que todos sean uno. Lo decíamos, pero no lo vivíamos. En nuestra iglesia tenemos esta maravillosa unidad que Dios nos ha dado. No lo dé por sentado. Es algo que tenemos que proteger. Y ahora mismo en el cielo, Jesús está orando por nuestra unidad. Está orando que seamos uno, que reflejemos conforme a la Biblia el mismo espíritu que Él tiene con el Padre. Él quiere que seamos uno en nuestra unidad. Finalmente, Jesús está orando por nuestro destino. Escuchen el versículo 24 del capítulo 17. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora, amigos, ahí hay otro detalle que muchas veces se toma al revés. Todos sabemos que queremos estar con Jesús. Quiero decir, todos nosotros hablamos de eso conforme vamos avanzando en edad. Tenemos tantas personas que ya han invertido en el cielo y esperamos el día cuando estaremos con Jesús y volveremos a reunirnos con nuestros seres queridos. Pero esto es algo que tal vez no sepamos en cuanto a Jesús. Es esto, Jesús quiere estar con nosotros. No es simplemente que nosotros queramos estar con Jesús. Escucha esto, dice, para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En Juan 14:2, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y ahora, escucha esto, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús quiere que estemos con Él. Nosotros queremos estar con Él. Sabemos eso, pero ¿sabía usted que Jesús quiere que usted esté con Él? Más de lo que usted quiere estar con Él. Es el deseo de Jesús que algún día usted esté con Él. Si usted ha puesto su confianza en Jesucristo, no hay ninguna duda en cuanto al hecho de que eso sucederá. La Biblia dice que cuando uno se convierte a Cristo y confía en el Señor, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Tan pronto como usted exhala su último suspiro aquí abajo, respira por primera vez allá arriba. Y si usted está ausente del cuerpo y está presente con el Señor Jesús espera eso cuando Él ora al respecto en sus oraciones. Está en su lista de oración de que un día estemos con Él. Escuchen, amigos, Jesús está orando por nosotros. Él está orando por usted. Si usted ha visto los noticieros recientemente, probablemente habrá notado que se menciona muchas veces a la ciudad de Chicago. Muchas cosas malas suceden en Chicago. Muchas personas son asesinadas ahí todos los años. Cada año, la ciudad ocupa el primero o el segundo lugar en el número de homicidios. Hay guerras entre pandillas. Chicago es una ciudad dura. Siempre se le ha conocido por sus pandillas de la mafia, pero ahora parece que se ha vuelto a la guerra de pandillas como en la década de los años 20 del siglo pasado. Es simplemente horroroso. Justo en el centro de Chicago hay un lugar llamado la Misión Huerto Pacífico. Cuando yo estaba en la universidad, trabajaba en una estación cristiana de radio. Una de mis tareas era poner en el aire los programas que se transmitían en esa estación. Uno de ellos se titulaba Desencadenados. Era un programa acerca de los milagros que sucedían en aquella Misión Huerto Pacífico. La gente iba allá, a ese lugar que estaba junto en el centro de la parte más difícil de Chicago. La gente iba allá cuando no le quedaba ninguna otra opción. Mucho antes de que los indigentes llegaran a ser lo que son, la Misión Huerto Pacífico era el lugar a donde iban si no tenían nada. Si no podían comer, le daban comida. Le daban una cama en donde dormir. Parte del trato era que tenían que asistir a la capilla y tenían predicadores ahí todo el tiempo predicando el Evangelio. Cientos de miles de personas fueron salvadas en esa Misión Huerto Pacífico y luego contaban su historia. De ahí se tenía el programa Desencadenados. Y esa misión llegó a ser el prototipo de todas las misiones similares en muchas ciudades. Hay una de esas misiones en la ciudad de Los Ángeles. Es algo así como último recurso. Si uno iba al lugar, simplemente se sentiría abrumado por la condición de la gente que hacía fila a la puerta. Sabían que ahí podían conseguir algo de comer, sabían que ahí hay un lugar para dormir. Pero sobre la puerta de esa misión estaban estas palabras, que son palabras que casi hacen que uno se eche a llorar cuando lee esto. Esto es lo que decía sobre la puerta de esa misión. Las oraciones de sus madres los han seguido. Cuando uno entra en esa misión, eso es lo que dice el letrero. Las oraciones de sus madres los han seguido. Un sutil recordatorio para muchos de ellos de que sus madres han orado por ellos. Esas oraciones los han seguido hasta aquella misión en Chicago, hasta que finalmente el Espíritu de Dios los convenció y los llevó al lugar de redención. He descubierto en mi propia vida, en mi calidad de padre, que hay ciertas cosas que podemos hacer para influir en nuestros hijos. Cuando son pequeños podemos guiarlos, podemos asegurarnos de que tomen el camino correcto. Los enviamos a escuelas cristianas y edificamos algunas barreras alrededor de sus vidas. Pero conforme van creciendo, llega un momento de nuestra vida cuando tenemos que ponerlos en manos del Padre Celestial y orar que Él cuide de ellos, y orar que Él los guarde, y orar que tenga sus ojos sobre ellos. Yo he atravesado eso con todos mis hijos y algunos de mis nietos. Señor, no hay nada más que yo pueda hacer, pero pido que tú los guíes. La oración es algo asombroso. Y el Padre Celestial oye las oraciones de su Hijo Jesús por usted ahora mismo. Cuando Jesús ora por nosotros, nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Él está orando por usted ahora mismo. Si usted no le conoce como su Salvador personal, la oración de Él es que usted pueda venir a Él y abrirle su corazón y recibirlo. Si usted ya se ha convertido a Cristo, quiero que oiga las palabras del Salvador directamente de Juan 17. Esto es lo que Él nos dice a usted y a mí. Estoy orando por ti. Él está orando por usted. No sé lo que usted esté atravesando esta semana, pero permítame decirle algo. Jesús está orando por usted. Usted ora a Jesús, pero Jesús está orando por usted. Él está orando por todas estas 6 cosas y otras más que no tenemos tiempo para examinar. Él le conoce mejor de lo que usted se conoce a usted mismo. Él sabe cuáles son sus necesidades y ahora mismo, en el cielo, ante el trono de Dios, Él está intercediendo por usted y por mí. ¡Aleluya! Gracias. Gracias, Jesús, por lo que haces por nosotros. Como hemos aprendido, es correcto que nosotros elevemos nuestras oraciones a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ordena que oremos. Siendo que Jesús es Dios, es correcto que oremos a Él. Pero también la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo está orando por nosotros. Y no una oración como muchas de las nuestras, sino específicamente en intercesión. ¡Qué bendición! Ahora, antes de despedirnos hoy, aprovecho una oportunidad más para recordarle que cuando usted envía su contribución para Momento Decisivo o realiza una compra de nuestros recursos, nos ayuda a proclamar la palabra de Dios por todo el mundo. El libro, guía de estudio que acompañan a esta serie, en forma impresa, pueden ser ordenados en momentodecisivo.org. Todo el conjunto de recursos le ayudarán a compartir la información del libro en sus grupos pequeños de estudio bíblico, en sus clases de estudio bíblico o tal vez en los cultos del domingo por la noche o donde quiera que usted enseñe la palabra de Dios. Tratamos de proveer material que sea útil, que realmente pueda captar esta verdad para su gente y ponerla en su propio corazón. El día de mañana comenzaremos nuestra consideración del tema ¿Está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? El día viernes consideraremos la segunda parte de este mensaje. Luego el día lunes empezaremos a considerar el tema ¿Está vivo o está muerto? Consideraremos ese tema en la edición de Momento Decisivo del día lunes y concluiremos ese mensaje el día martes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por sus oraciones y su respaldo. Gracias por acompañarnos cada día en esta estación en el Ministerio de Momento Decisivo. Les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Está Él orando por nosotros o nosotros le oramos a Él? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.